Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Bienvenidos a un nuevo trimestre. En esta ocasión estamos frente a lo que considero la lección más importante de todos los tiempos, ya que invita a llevar a cabo la razón por la cual existe nuestra iglesia, la misión evangelizadora. ¿Recuerdan ustedes el viejo eslogan de la Escuela Sabática? Antiguamente se la llamaba la Agencia Ganadora de Almas. Aparentemente esto se ha ido diluyendo hasta convertirse solo en un mecanismo de estudio de la Biblia para miembros. Pero el Señor no nos mandó solamente a estudiar su palabra. Cuando Él dijo, id y haced discípulos, nos envió a compartir con otros sus enseñanzas y hacerlos seguidores suyos. Para este trimestre, el departamento de la Escuela Sabática de la Asociación General le pidió al reconocido evangelista mundial, el pastor Mark Finley, que resumiera sus 53 años de experiencia en la ganancia de almas y todo lo consignara en un folleto de 3 lecciones para que el remanente de Dios sea instruido en el cumplimiento de la misión. Les desafío, queridos hermanos, para que las enseñanzas de este trimestre no se queden solo en el plano de lo teórico, sino que cada día podamos llevar a la práctica los principios aprendidos, de tal manera que al finalizar estas lecciones hagamos amigos para Dios y le demos a quienes nos rodean el regalo más importante de todos, a Jesús, nuestro Salvador. ¿Estás listo para convertirte en socio activo de la agencia ganadora de almas más grande del planeta? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Como es bien sabido por quienes siguen este programa, el objetivo que buscamos no es solamente brindarles a los maestros de Escuela Sabática una herramienta para que repasen con su clase la lección cada sábado. Lo que en realidad proponemos es que este repaso fije la palabra de Dios en el carácter de cada miembro de la iglesia. Para este objetivo, utilizamos lo que las investigaciones han revelado sobre la manera en que el cerebro humano aprende, algo llamado el ciclo natural del aprendizaje, un sendero de 4 etapas que, si se siguen adecuadamente, hacen que toda lección se fije permanentemente. Demos inicio al ciclo. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. La importancia de esta lección se puede vislumbrar al reflexionar en la siguiente pregunta. Si Dios puede evangelizar el mundo sin ayuda de seres humanos falibles y faltos de compromiso, ¿por qué tanta insistencia en que tenemos que testificar? Pues este repaso busca encontrar la respuesta. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Como lo sugiere el título de la lección de esta semana, el autor quiere comenzar el trimestre poniendo bases sólidas sobre las cuales edificar su mensaje. Bajo este lente, veamos los aspectos más resaltantes de la semana. Número 1. Testigos no humanos. Existen por lo menos 3 testigos que, sin necesidad de intervención humana, se encargan de hablar constantemente acerca de Dios. El primero de ellos es la naturaleza. Uno de los textos más hermosos de la Biblia lo constituye el Salmo 19 del 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. El salmista nos da a entender que sin necesidad de palabras o voz humanas, la naturaleza misma, mediante el cielo, el firmamento y los ciclos naturales, nos muestra que existe un Dios creador, que con sabiduría maravillosa diseñó todo lo que existe. Sin embargo, esa testificación es limitada, ya que la creación también nos muestra, mediante los depredadores y los desastres naturales, que existe el mal y no nos explica cómo se originó o por qué está ahí. Así que vayamos al segundo testigo, las providencias. Hay bellos momentos en la vida en las que se nos trata con bondad o experimentamos un afecto sano y profundo. Y en esos instantes se tiene una vislumbre del amor y la gracia divinas. De alguna manera, esto nos muestra un asomo del maravilloso carácter de Dios. Sin embargo, aún las providencias más preciosas se ven opacadas por la terrible realidad de un mundo convertido en el campo de batalla del gran conflicto, donde hechos horrendos y acontecimientos provocados por criaturas contagiadas del pecado captan toda la atención y dejan en el ambiente la famosa pregunta ¿por qué? Esto hace que la testificación de las providencias se vea limitada, al igual que la de la naturaleza. Pero hay un tercer testigo, el Espíritu Santo. Cuando un individuo escucha aquella voz en su interior, a la que llaman conciencia, hablándole de lo bueno y lo malo, y despertando lo que Salomón define en Eclesiastés 3:11 como eternidad en el corazón del hombre, entendemos que el Espíritu de Dios está hablando al interior del ser humano. Por supuesto, no hay nada que haga que la obra del Espíritu en el corazón humano sea limitada. Sin embargo, por razones provenientes de la gracia divina, el cielo decidió compartir con los que aceptan la salvación la tarea de la testificación. Esto nos lleva al segundo punto, las razones para testificar. La lección ahonda en algunos motivos para ser testigo de Cristo que pueden resumirse en tres. Nosotros testificamos por ellos, nuestros hermanos que no conocen lo que Dios ha provisto en su favor. Por nosotros, ya que como un efecto colateral resultamos siendo los más beneficiados de esta obra. Y por Dios, la razón más importante de todas. Ampliemos un poco estas ideas. Testificamos por ellos. Saber que uno ha sido redimido y tiene la eternidad como herencia es maravilloso. Pero existen millones que no contemplan ese mismo panorama. Y aunque sienten que hay algo más allá, no pueden verlo. Es necesario que alguien se lo muestre. Repasa lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este texto es sumamente comprometedor. Nos presenta un mundo que necesita creer, pero que no sabe qué, a menos que individuos redimidos como tú y como yo les testifiquemos del único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ver el estado en que se encuentra la humanidad es un llamado fuerte a hacer algo para que puedan tener acceso a todo lo que el cielo ha provisto para ellos. Muchos son gente cercana a nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, individuos con quienes nos cruzamos frecuentemente. La única razón por la que tenemos el trabajo en el cual laboramos, o la casa en la cual vivimos, o practicamos ese deporte que tanto nos gusta, es porque Dios quiere que le hablemos de Él a quienes ingresan en nuestro espacio de influencia. Por ellos, hombres y mujeres a los cuales, si no se les habla de Jesús y su salvación, morirían sin esperanza. Por ellos, es que debemos testificar. ¿Te imaginas el cielo sin tu cónyuge, sin tus padres o hermanos, sin tus amigos entrañables, sin tu amable vecino? Tú y yo podemos cambiar el destino eterno de nuestros hijos, compañeros de trabajo, conocidos y aún desconocidos con la palabra del Evangelio. Por ellos también se escribió Juan 3:16. A ellos también el Espíritu y la novia dicen ven, como dice Apocalipsis 22:17. No podemos darle el gusto al enemigo de llevarse consigo a cuantos le plazca. Así como él arrebató este mundo de la mano del Creador, asimismo se le debe arrebatar a cuantos más se pueda de sus funestas garras y llevarlos a los cálidos brazos de nuestro Redentor. Aunque la naturaleza y la providencia les hagan sentir que Dios existe y el Espíritu les muestre su vacío, necesitan que se les brinde la mejor oportunidad de recibir la salvación. escuchar a individuos como ellos, con sus mismos problemas y deficiencias, que están siendo transformados por Dios y conducidos al lugar eterno. Para ellos, la mejor manera de estar seguros de que la salvación es posible es escuchando a aquellos a quienes el cielo ya está salvando. Esta es la primera razón para testificar. Pero la segunda es que testificamos por nosotros. Te invito a leer Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto no quiere decir que egoístamente estemos buscando recompensas, sino que cuando damos, de manera natural recibimos para seguir dando. Esa sensación de ser un canal por el cual fluyen las bendiciones es maravillosa. El Señor Jesús lo declaró en Juan 7, 38 y 39. El texto declara que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, que Dios nos ha llamado a ser ríos del agua de vida cuando creemos en Cristo. Un río no se estanca, su agua corre hasta llegar al mar. Si se detiene, pierde su esencia. Y tú y yo hemos sido llamados a ser un canal de bendición eterna. Eso es algo que por nada del mundo me quiero perder. Sin embargo, hay algo más. Cuando doy el Evangelio por medio de la testificación, me estoy pareciendo a Dios en carácter, porque Él es el gran dador. Él es la fuente de la cual emana todo lo bueno. Él es el origen de la salvación y también Él es su medio. No queremos ser como Dios en poder, como lo anhelaba el querubín cubridor, ni en sabiduría, como Eva lo imaginó cuando comía del árbol. Queremos ser semejantes a Él en carácter. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues al parecernos a Él de manera natural, estaremos compartiendo el Evangelio que tanto anhela hacer llegar al mundo. ¿Recuerdas la historia de Zaqueo? Al final de ese relato, el Señor Jesús delineó su misión. Él dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas 19:10. Si yo quiero ser semejante a Jesús, sin duda la mayor bendición de todas, entonces debo buscar a los perdidos y llevarlos a sus pies. Cuando testificamos, nos llegamos a parecer a Dios en carácter, y los más bendecidos somos nosotros mismos. Por lo tanto, esta es otra razón para testificar. Pero existe una tercera: testificamos por Dios. Y en este punto tenemos tres subdivisiones. Testificamos porque Él lo mandó. Testificamos porque queremos llenar de gozo el corazón del Señor. Y testificamos porque su amor nos impulsa. Si lo notas bien, en la parte final de cada uno de los evangelios se consigna la orden de Cristo para traer almas a sus pies. Mateo 28 y Marcos 16 son famosos por ser extremadamente explícitos en que Jesús, después de haber vencido el pecado y la muerte, nos envía como sus discípulos a predicar el Evangelio en todo el mundo. El mensaje central de Apocalipsis también nos habla de un pueblo simbolizado por tres ángeles espléndidos que tienen como misión predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, no solo la misión de Jesús es buscar y salvar lo que se había perdido. Cada seguidor suyo debe tener claro que su mandato es que continuemos con su misión, buscando al pecador y llevándolo a él, la fuente de la salvación. Si hacemos parte del remanente del tiempo del fin, entonces acataremos su mandato de llenar el mundo con las noticias de la salvación. Testificamos por él, porque ese es su mandato. Pero también lo hacemos porque deseamos llenar de gozo el corazón de Dios. En Lucas 15 hay tres parábolas famosas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo o perdido. Ellas nos muestran que Dios busca al que está perdido, que lo hace de manera perseverante y que se goza cuando lo encuentra. Hay una frase que resuena en ese capítulo y en cada una de esas parábolas, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si buscas los versículos 7, 10 y 32 de Lucas 15, allí lo hallarás. Este mundo le ha traído suficiente dolor al corazón de Dios, con la entrada del pecado tras la caída, con la degradación de la humanidad, con la destrucción de la naturaleza, con el sufrimiento de los inocentes. Pero hay algo que alegra el corazón de Dios, que un pecador se arrepienta. Y eso se logra cuando tú y yo testificamos y uno de ellos escucha. La testificación debiera ser el estilo de vida de aquellos que quieren alegrar al Señor. Esa es una razón suficientemente poderosa para testificar. Pero hay más. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 14 dice que el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, nos motiva y nos impulsa. La mayor y más grande razón por la cual tú y yo hablamos a otros acerca de Dios es porque lo amamos por encima de todos y de todo. Obedecemos a su mandato de ser testigos por amor. Buscamos alegrar su corazón por amor. El Señor nos ha cautivado. Su misericordia nos tiene embelesados. Su carácter nos ha llegado profundamente. Su sacrificio nos dejó boquiabiertos. Ante tanto amor, nuestro corazón empedernido se enterneció y estamos dispuestos a hacer todo lo que Él desea, sencillamente porque lo amamos. Esa es la mayor razón para testificar. Y por eso no representa ningún sacrificio ni ningún esfuerzo. Es algo que hacemos con todo el gozo del mundo. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Pues es hora de aplicar lo que hemos estudiado con los siguientes casos hipotéticos. Número 1. ¿Qué experiencias le contarías a tus hijos de que cuando testificaste a otros de Dios, tú resultaste ser el más beneficiado? Segundo. ¿Hay alguna persona a quien le ayudaste a cambiar el rumbo de su vida cuando le hablaste de Cristo? Habla un poco acerca de eso. Y número 3. Si nunca te has involucrado en la testificación activa, ¿qué sientes al pensar que debes hablar a otros acerca de Cristo? Sé sincero. Cuarto segmento. Crea. 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La única manera de que lo que estudiaste esta semana valga la pena es que lo lleves a la práctica. Comencemos por escribir una nota o un texto a alguien en el que le digas: amigo, quiero decirte que Dios te ama. Anímate a hacerlo. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Testificamos para que los demás sean salvos, porque haciéndolo nos parecemos a Dios y porque amamos al Señor y hacemos lo que llena de gozo su corazón. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Mientras nuestros templos vuelven a reabrirse, sigue creciendo, compartiendo tu esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.